La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En el marco del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre temas de salud sexual y reproductiva de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha hecho una exhortación al Ministerio de Salud para seguir o hacer un seguimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Por eso estamos con la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área salud del Defensor del Pueblo, para que nos cuente de qué se trata esta actuación y cuál es el trabajo que ha hecho la Defensoría allí. Bueno, justamente, como la Defensoría, como Institución Nacional de Derechos Humanos, está trabajando en distintos objetivos de desarrollo sostenible, nosotros, como área de salud, tenemos el objetivo 3, que es el garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Y además, la meta, en este caso, sería para 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. Entonces nosotros en ese marco hemos analizado, y ya se elevó un primer informe, todo lo referido al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Dentro de eso nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos informes que hace Naciones Unidas de medio término con relación a los avances del país, particularmente en esta materia, y hay un reclamo permanente respecto de la realización de los abortos. Por supuesto que hablo de abortos que están permitido, producción claro. Está permitida de acuerdo con las normas penales vigentes, no es penalizado, claro. Por ahora nosotros no está legalizado el aborto, sino que hay ciertos abortos contemplados en el Código Penal que no son penalizados, no se penaliza a las mujeres. Entonces, dado que pueden producirse estas situaciones, existe el Ministerio de Salud en el año 2007, genera una guía para que los hospitales procedan de acuerdo con esa guía. Luego, en el 2015, se modifica y se lo titulan protocolo. En lugar de guía, se titula protocolo para la atención de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Quiere decir que son estas personas que yo te digo que están contempladas por la norma y que no van a ser sancionadas. Nosotros tenemos acá, entre otros, dos problemas. Uno es que nosotros tenemos un país federal y cada una de las de los estados federales debe adoptar un programa, o por supuesto de referido a la materia, pero además debe adoptar esta o debería adoptar esta guía, y algunas provincias, unas cuantas, se han adherido, han dictado los programas. El protocolo no ha sido oficializado, por llamarlo de alguna manera, para no entrar en un tema burocrático, no ha sido oficializado. Entonces nosotros le estamos pidiendo, justamente en nuestro carácter de colaborador activo y en el marco de las ODS, que dicte un acto administrativo en el ámbito del ministerio, si lo considerase prudente, según el trámite de un expediente que ya está iniciado, o bien que genere un decreto que permita mostrar el cumplimiento de las directrices dirigidas al Estado Nacional por los organismos internacionales en pos de la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres. Perfecto. Esto hace, muchos de estos temas, por supuesto, son tratados por la Oficina de Género, que yo no tengo a mi cargo, pero al tener esta ODS que estudia las políticas públicas relativas al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, notamos que faltaba esto. Entonces, de alguna forma, contribuyendo para que el Estado pueda cumplir con las metas que debe alcanzar, hemos hecho este pedido. Vamos a ver qué, claro, qué pasa. Claro, de manera que si se adoptaría este protocolo, todas las provincias tendrían que estar adheridas y todas las provincias tendrían que trabajar ya mancomunadamente. Como lo ideal sería eso, porque el Estado argentino se ha comprometido a adoptar estas políticas. No podemos asegurarlo, pero realmente si el Estado nacional le da una jerarquía superior a ese protocolo para que sea aplicado obligatoriamente en todos los establecimientos nacionales y aquellos que lo hubieran adoptado, creo que a veces se produce un efecto superador que hace que las provincias digan, bueno, hoy es una resolución del Ministerio, es un decreto nacional. Entonces hace que se avengan a su aplicación, porque la aplicación de estos programas es muy dispar según las provincias, ¿no? Que hemos estudiado. Y va cambiando también a medida que va pasando el tiempo. Sí. Te agradecemos mucho, Mónica del Cerro, haber estado con nosotros. Bueno, gracias a vos. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos con la licenciada Antonieta Prates de la Oficina de Pueblos Indígenas, el defensor del pueblo, que participó esta semana en la provincia de Salta, bueno, la evaluación argentina para el EPU, que va a ser las Naciones Unidas. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trató esta reunión, Antonieta, y por supuesto, cuál fue la posición, el trabajo que hizo allí la Defensoría. Bueno, la reunión fue una jornada de trabajo con organizaciones de la sociedad civil salteña, había de Salta y de Jujuy, y participó Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo de la Nación. El objeto de la jornada era compartir con las organizaciones de la sociedad civil la información y la manera de trabajar el examen periódico universal, que en el marco de ese examen periódico universal se va a examinar al Estado argentino en el mes de marzo del 2017. Rápidamente, como para explicar, este examen periódico universal es una evaluación en materia de derechos humanos que se le hace a todos los países cada 4 años y medio. Argentina fue evaluada en el año 2012, se le hicieron 111 recomendaciones y durante los 4 años, desde el 2012 hasta mediados del 2016, hasta ahora, hasta el 2016, hasta mediados del 2017, que está el examen, hay que hacer un seguimiento del cumplimiento por parte de Argentina de esas recomendaciones. El trabajo que se hizo en esa jornada, como la sociedad civil también manda sus informes a Naciones Unidas en relación al cumplimiento o incumplimiento de esas recomendaciones, y nosotros, Defensoría del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos, tenemos un lugar de privilegio, digamos, tenemos la misión de participar y una competencia importante de participar en ese espacio informando al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el cumplimiento o no de Argentina de esas recomendaciones. La jornada se desarrolló en torno a eso, a qué temas, de qué manera vamos a informar nosotros al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación a esto. Como conclusión de la jornada, te puedo decir que los desafíos, tanto planteados por Naciones Unidas como por la Defensoría, fue invitar a las organizaciones, y así lo vamos a hacer desde la Defensoría, a tener 3 ejes en nuestro nuevo informe al Consejo. En primer lugar, poder regionalizar y federalizar un poco las recomendaciones. Es decir, si hacemos una recomendación para que el Estado argentino respete algún derecho, proteja o tome alguna medida para que ese derecho pueda ser ejercido completamente, que sea bien definido regionalmente y bien especificado, como para facilitar tanto la implementación por parte del Estado como el seguimiento por parte de nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos. En segundo lugar, de poder proponer nuevas recomendaciones. Es decir, si bien hay 110 que Argentina tiene que cumplir, de ver si hay otros temas en los que Argentina no fue recomendada en periodos, en sesiones pasadas, por ejemplo en el ciclo del 2012, en el segundo ciclo, y de que pueda ser recomendada ahora. Si nosotros advertimos, tanto la sociedad civil como nosotros, Institución Nacional de Derechos Humanos, advertimos que existen violaciones de derechos a raíz de la implementación de una política o en la propia vida, exactamente, vida, ¿no? Nosotros poder observar eso en nuestro informe, ponerlo como una observación y se traduzca luego en una recomendación de Naciones Unidas al Estado argentino. Y por último, y muy importante, de poder enlazar, e invitamos a la sociedad civil a hacer lo mismo por su parte, de poder enlazar esta información que nosotros proveemos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es decir, de cómo el no cumplimiento de determinadas recomendaciones implica a la vez el alejarse o el acercarse al cumplimiento de una meta o de un objetivo de desarrollo sustentable. Ese es un desafío muy importante que tenemos por delante, que como Defensoría sabemos que hemos asumido un rol preponderante en esta materia. Entonces, invitamos también a la sociedad civil, y lo hizo en el mismo sentido Naciones Unidas, a poder enlazar, relacionar, digamos, los informes que se hagan al Consejo de Derechos Humanos con el cumplimiento de las metas objetivos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Perfecto. Entonces, manos a la obra, entonces a trabajar, y por supuesto, siempre dispuestos a seguir tratando el tema, seguir charlándolo en otros programas. Muchas gracias, licenciada Antonita Prates. A ustedes. Hasta luego.